Corajuda. ¿Y en dónde están las mujeres bravas? ¡Jajay! Me tiraste las maletas, había ropa en todos lados. Ahora sí quiero el divorcio, que vengan los licenciados. Ya sabía que no me amabas, agarra tus cosas bien que interesada. Me dejabas siempre cuidando a los niños mientras tú llegabas en la madrugada. Bien borracha, a ver, dime con quién andabas. No me digas que andabas pagando el agua. Que te crea Pinocho, yo no te creo nada. Mejor vete mucho a bailar a Chihuahua mientras yo disfruto mi dulce venganza. Y ahí te quedas, vieja brava. Y por eso ya no me caso. Y voy a jalar la banda con mis camaradas en la madrugada. Va a haber viejas cervezas también bucanas. Voy a amanecerme toda la semana para verte si no andas de corajuda. Vas a ver que ya no vas a decir nada. Entre más reniegues seré más borracho. Así que te calmas porque te me calmas. Pero salió el terca así como las mulas. Vieja loca corajuda.